en las zonas que antes eran zonas puertos de montaña. Ahora esos puertos de montaña desaparecieron y son pueblos fantasmales, son lugares fantasmales, no hay comercio, no circula el comercio, la economía ha mermado en gran escala en esa zona, no hay comercio, el queso ha bajado de precio, los precios de del ganado ha bajado también de precio, la finca en esa zona se están perdiendo, no hay quien dé asistencia a esa finca, tú sabes que para mantener una finca se requiere de mucha mano de obra, reparación de cercas, reparación del mantenimiento de esa finca, el constante asistencia al ganado y mucha familia pues ha tenido que emigrar de la zona por represión, por persecución. Ya la producción también ha mermado en gran escala. Vos sabés que en esa zona de los chiles de Río San Juan, el Tule, Cruz Verde, la Guinea, la Fonseca, últimamente la policía ha entrado a la zona de la Fonseca y hay muchas líderes, hay muchos viviendas que están siendo asediadas a través de drones. Estoy hablando, por ejemplo, en San Isidro. Allí han llegado los militares a hacer uso de drones, a darle persecución a los campesinos, a estarlos controlando, a estarlos vigilando. Y esto ha permitido pues, que mucha gente salga desplazada de esa zona. Pues, esta información no llega a la ciudad, no llega ante los medios de televisión, radial, porque muchos campesinos tienen miedo pues, de denunciar esto, de decirlo. Pero sí, nosotros estamos en contacto con ellos y estamos en constancia comunicación con los campesinos de toda la zona.